Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos al Radioscopio. Esta es la revista de ciencia de Radio Andalucía Información, la revista que recibe el nombre de un extraño aparato que hace cosas prodigiosas. Quien se encarga de manejarlo, y es además nuestro asesor científico, es el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada, Emilio García, que sí, hoy, fíjense qué suerte hemos tenido, lo tenemos con nosotros en el estudio. Hombre, Emilio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y de hecho, bueno, quería aprovechar pues para pedir disculpas por el desagradable incidente del episodio pasado, de verdad. Menudo marrón me soltaste aquí con el Yo Felipe te juro que no tengo nada que ver con ese infecto personaje que forma parte de mi pasado ya y que he intentado olvidar a base de muchas sesiones de psicoanálisis y terapeutas. Así que no hace más que llamarme por teléfono y dice quiero mi sección. Bienvenida al club. Por cierto, oye, aprovechando que ha sido el día de la radio, había pensado que hoy dedicáramos un programa especial. Y habías pensado, no, pues no pienses nada porque tenemos muchas cosas y poco tiempo, así que vamos con el programa, nos vamos con la actualidad. O con el látigo. Oye, perdona, Susana, ¿no se te olvida la sintonía del programa? No, luego la escuchamos al final, no te preocupes. Bueno, qué que desastre. Podemos tener una buena noticia, una muy buena noticia para comenzar, y es que podríamos tener la respuesta a uno de los enigmas que la comunidad científica no ha podido todavía resolver, y es ¿por qué las bacterias son cada vez más resistentes a los antibióticos? Un investigador de la Universidad de Granada, Mohamed Bakali, ha formulado una nueva hipótesis, y es que el uso de antibióticos puede provocar incluso que bacterias que no eran resistentes adquieran dicha resistencia porque captan el ADN de otras que sí lo son. Sí, la verdad que increíble. Desde hace décadas, científicos de todo el mundo investigan cuándo, cómo y por qué las bacterias captan ADN de otras bacterias resistentes a los antibióticos, haciéndose así resistentes también. Ya se sabe cuándo captan el ADN, que es en situaciones desfavorables o de estrés, y cómo lo hacen. Pero la gran pregunta que continúa es ¿por qué las bacterias captan ese material genético, con el que incluso se arriesgan a morir en caso de que sea dañino? Mohamed Bakali sostiene que el abuso que hacemos de los antibióticos obliga a las bacterias a captar ADN de otras que sí son resistentes, ya que la presencia de antibióticos las somete a un enorme estrés. De este modo, las bacterias que no eran resistentes se convierten en resistentes de forma completamente accidental al ingerir este ADN. E incluso pueden hacerse mucho más virulentas incluso que sus predecesoras. El investigador argumenta que en realidad las bacterias no buscan ADN, sino que es un proceso fortuito que se produce precisamente como respuesta al estrés al cual la bacteria puede verse sometida. Por lo tanto, el uso indiscriminado de antibióticos no solamente selecciona a las bacterias resistentes, sino que también hace que capten más ADN debido al aumento de estrés que les impone el antibiótico. El resultado es que el estrés impuesto por el propio antibiótico induce la captación de material genético que puede conferir resistencia al antibiótico por parte de bacterias que de otra forma no iban a captar ese ADN ni hacerse resistentes a dicho antibiótico. Madre mía. La Universidad de Almería patenta un túnel del viento para el estudio de la erosión eólica y desertificación del suelo natural. A ver, Emilio, ¿cómo es esta nueva patente de la Universidad Almeriense? Sí, este túnel del viento es ligero y plegable, lo que facilita su transporte. Dispone de un ventilador industrial que genera una corriente de aire que entra en una estructura tubular desplegable. La estructura es telescópica y se completa el conjunto con un sistema que permite a las paredes adaptarse a esta estructura utilizando patines que deslizan sobre un rail. La verdad que esto es una ingeniería de mucho cuidado, ¿eh? Ya lo creo. La recogida y análisis de las muestras se realiza con dos sensores. Un láser scan, que permite la generación de mapas tridimensionales del suelo antes y después de ser erosionado. Y una cámara de visión industrial, que capta imágenes de las partículas fijadas en una serie de placas con adhesivos colocadas al final del dispositivo. Según los investigadores, existen grandes esperanzas de que sirva para mejorar las perspectivas sobre la pérdida de suelo y con ella la fertilidad de una zona donde la agricultura, pues, es el motor social. En 1987, Kenneth Parks salió de su casa por la noche, se subió a su coche y condujo durante 20 kilómetros hasta la casa de sus suegros, donde mató a su suegra y dejó malherido a su suegro. Después condujo hasta la comisaría donde se entregó, diciendo: «Creo que he matado a alguien». Todo lo hizo en estado de sonambulismo. Según la teoría del sueño local, partes de nuestro cerebro pueden estar dormidas mientras otras permanecen despiertas y fuera de nuestro control. Kenneth Parks fue absuelto. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. ¿Celebraste San Valentín ayer, Emilio? No, yo no creo en esa conmemoración absolutamente comercial. En cambio, sí creo en el Día de la Radio y por eso me gustaría No, vamos a hablar del Día de San Valentín porque a propósito de esto queremos contar a nuestros oyentes que un 10% de la población mundial no pudo celebrarlo porque no es capaz de identificar y de expresar sus sentimientos. Eso es lo que se llama... ¿Un 10% has dicho? ¿Solo? Un 10%. Bueno, me imagino que diagnosticados. Alexitimia. Alexitimia, trastorno neurológico que impide a las personas afectadas identificar las emociones que experimentan, así como expresarlas verbalmente. La Sociedad Española de Neurología estima que al menos el 10% de la población mundial padece alexitimia. Profesor Pablo Duque San Juan, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, coordinador de la sección de neuropsicología de la Sociedad Española de Neurología. No sería exactamente una incapacidad para amar. Las personas que tienen alexitimia sí tienen sentimientos y emociones en el sentido del sentir. Son personas que lo que cuesta o lo que les cuesta fundamentalmente es identificar dichas emociones o dichos sentimientos. Es decir, saben que se sienten mal o que no están a gusto, pero no saben diferenciar o dilucidar claramente si aquello es tristeza, es melancolía, es que están enfadados, frustrados. Es decir, ponerle una etiqueta a lo que sienten y, por lo tanto, identificarlo y, además, obviamente, poder expresarlo con palabras. Se suelen diferenciar en dos tipos: la alexitimia primaria o congénita, que acontece sin más en el curso del desarrollo con la formación de nuestra personalidad, y entonces hay personas que tienen más dificultades en este sentido. Y en segundo lugar, lo que vemos en algunos pacientes que han tenido o que han padecido enfermedades neurológicas, que es que como consecuencia de las mismas, ya sea un tumor o ya sea un accidente vascular u otras, experimentan esas dificultades así en el ámbito afectivo o emocional. El estudio de las emociones es fundamental no solo ya en las ciencias de la salud, sino en cualquier ámbito de la vida. Tenga en cuenta, por ejemplo, que una de las máximas dificultades que tienen estos pacientes neurológicos que atendemos, que tienen dificultad con las emociones en general, no ya solo del tipo alexitímico, sino en general, es que las emociones tienen una participación absolutamente total, entre otras miles de cosas, por supuesto, en la toma de decisiones. Si no hacemos un buen uso de lo que sentimos en el sentido de identificarlo bien, en el sentido de poder cuadrar lo que estamos sintiendo y poder casarlo con los aspectos más intelectuales como la lógica, el razonamiento o las funciones ejecutivas en general, nuestra toma de decisiones, no solo sobre nosotros mismos, sino con respecto a los demás, con respecto en general a la vida, se verá obviamente muy deficitaria con las connotaciones negativas que eso puede llevar. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, pues hoy es 15 de febrero. Ayer me deja fue, alucinado esto, ¿eh? Ayer fue 14 de febrero San Valentín, hoy es 15 de febrero. Yo creo que es el momento febrero. Ya para por fin celebrar el no, día de hoy, esta profesión. Hoy Emilio García se cumplen 25 años de la desaparición de uno de los grandes genios de la ciencia del siglo XX. La semana pasada comenzamos con el primer capítulo dedicado a su vida y yo creo que hoy, que es precisamente el día de la conmemoración de su fallecimiento, es cuando debemos acabar de contar la historia de Richard Feynman. Bueno, pero luego lo del día de la radio, ¿vale? Bueno, Richard Feynman. A comienzos de los años 60, un profesor del Instituto de Tecnología de California, Caltech, imparte un curso completo de física ante una cada día más concurrida audiencia. No es un profesor cualquiera, es una de las figuras claves en la historia de la física teórica. Su nombre, Richard Phillips Feynman. Si mi hijo es el hombre más listo del mundo, que Dios nos ayude. Richard Feynman, físico teórico, matemático, premio Nobel, educador, divulgador, escritor, showman, humorista, dibujante, sinésteta, experto en destripar cajas fuertes y excelente intérprete de percusión brasileña. En aquellas conferencias Feynman, el físico despliega su enorme capacidad pedagógica para lograr que la gran mayoría de los conceptos físicos parezcan fáciles. Pero otros no lo resultan tanto. Años después se publicaría un libro con un extracto de 6 de aquellas clases magistrales, las correspondientes a la física más compleja. Son sus 6 piezas no tan fáciles. Richard Feynman, 12 piezas de vida, 6 piezas no tan fáciles. Pieza número 1, la teoría de la relatividad especial. ¿Qué ocurre si una fuerza actúa sobre un cuerpo durante un tiempo ilimitado? En mecánica newtoniana, el cuerpo iría adquiriendo velocidad hasta alcanzar la velocidad de la luz. En relatividad, esto es imposible. Incluso antes del premio Nobel y de los libros de divulgación, Feynman era ya una leyenda en el mundo científico y académico gracias a su talento como profesor. En 1972 fue galardonado con la medalla Oersted, el más prestigioso galardón en el campo de la enseñanza de la física. Después de muchos, muchos años enseñando y de usar muchos métodos diferentes, realmente no sé cómo se hace. Feynman desarrollaba cada clase como si de una pieza teatral se tratara, pero con una estudiada puesta en escena aparentemente caótica y confusa, saltando entre diferentes enfoques y puntos de vista. Es la manera de que no los aburras, a todos al mismo tiempo. Para Feynman no existe un único método de enseñanza válido, ya que todos tenemos mentes muy diferentes. Cuando mi hijo era pequeño, le contaba historias inventadas por mí en las que describía lugares y cosas desde un punto de vista diferente. Él adoraba esas historias. Luego lo intenté con mi hija, pero... No, papá, no te inventes historias. Léeme otra vez lo que pone el libro tal como está escrito. Lo que funciona para unos no funciona para otros. Pieza número 2. Energía relativista. Supongamos un objeto de masa M que hacemos volar en dos pedazos de masa más pequeña. La energía liberada en este proceso será igual a la diferencia de la masa del objeto original menos la suma de las masas en reposo de ambos pedazos, y todo ello multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta fórmula fue utilizada para estimar la energía producida en la fisión de una bomba atómica. Año 1941. Feynman está en Princeton realizando su tesis doctoral cuando su compañero, el físico Bob Wilson, le invita a una reunión sobre un proyecto ultrasecreto en el que está embarcado. Richard, es un proyecto tan extremadamente secreto que solo con mencionártelo implicará que desde ese momento estarás inevitablemente involucrado. O no poder dejarte salir vivo de la habitación. El proyecto consiste en separar isótopos de uranio. ¿Y para qué? Para construir una bomba atómica antes de que lo haga Hitler. Es el proyecto Manhattan. Con apenas 25 años y recién doctorado, Feynman viaja a Los Álamos, donde pasará los siguientes 3 años al mando de un grupo de ingenieros cuyo trabajo era realizar los cálculos numéricos necesarios para el proyecto, algo así como un gran supercomputador humano. En Los Álamos, Feynman fue testigo de una de las pruebas nucleares de la bomba. Tras conocer los devastadores efectos de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, Feynman entró en una profunda depresión de la que le costó años recuperarse. Lo terriblemente irónico es que cuando la bomba estallaba sobre el cielo japonés, hacía tiempo que Hitler había sido derrotado. Mi error moral fue olvidar la razón por la que había aceptado entrar en el proyecto. Desde ese momento aprendí a reconsiderar perpetuamente las razones por las que hacía algo, porque puede que las circunstancias iniciales que te llevaron a hacerlo hayan cambiado. Pieza número 3. Simetría. Una de las cosas más profundas y hermosas de la mecánica cuántica es que cuando una ley física cumple una simetría, implica que también existe una ley de conservación, es decir, que algo se conserva para siempre. Jueves 17 de octubre de 1946. Arlene, te adoro, preciosa. 15 años antes de escribir esta carta, Feynman conoce en una fiesta a la que será su primera mujer y probablemente el amor de su vida, Arlene Greenbaum. Hace tantísimo tiempo que no te escribo, casi 2 años, pero sé que me perdonarás. En su 5º año de noviazgo, Arlene empieza a sufrir fiebres recurrentes, así como una inflamación de las glándulas linfáticas. Se le diagnostica tuberculosis. A pesar de la situación, la tuberculosis es una enfermedad tremendamente contagiosa que exige una extrema precaución en el contacto físico. Ambos deciden seguir adelante con su relación. Pero ahora sé que es bueno hacer lo que llevo posponiendo desde hace tanto tiempo. Camino de los Álamos para embarcarse en el proyecto Manhattan, Richard y Arlene se casan. Oppenheimer, el director del proyecto, media para que Arlene ingrese en el hospital más cercano, a más de 90 kilómetros. Cada fin de semana, durante 3 años, Feynman toma un autobús para visitar a su esposa, a la que cada vez le cuesta más salir de la cama. Solo quiero decirte que te amo, que te amaré siempre. El 16 de junio de 1945, Feynman recibe una llamada. Arlene está muy mal. Tras un accidentado viaje, logra llegar a tiempo solo para verla morir. Durante más de 1 año es incapaz de hablar de Arlene, hasta que un buen día le escribe una carta. Postdata, por favor, disculpa que no te envíe la carta, pero no sé tu nueva dirección. Pieza número 4. Vectores. En esta clase vamos a introducir un concepto conocido como simetría en las leyes físicas. Una ley física es simétrica si tras someterla a ciertas operaciones permanece exactamente igual a como estaba. ¿Sí? ¿Diga? Sí. Pero no puede llamar mañana por la mañana. Son las 4 de la madrugada. ¿Quién era, Richard? ¿Qué querían? He ganado el Nobel. Muy gracioso. Vuélvete a dormir. Pero no era broma. En 1965, Feynman, junto a Swinger y Tomonaga, reciben el Premio Nobel de Física por sus trabajos fundamentales en la electrodinámica cuántica. Para Feynman comienza una espiral de entrevistas, reportajes, ruedas de prensa. La gente comienza a reconocerle por la calle. ¿Taxi? He visto hoy en la tele. En menudo aprieto le ha puesto el periodista. Pretender explicar por qué le han dado el Nobel en 3 minutos. Ah, sí. ¿Sabe qué le hubiera dicho yo? Si pudiera explicarlo en 3 minutos, no valdría el premio Nobel. Para Feynman fue un trago. Nunca le gustaron los honores. Pensó incluso en rechazar el premio, pero eso hubiera supuesto un escándalo casi peor. No me gustan los honores. Soy apreciado por el trabajo que he hecho y por los físicos que lo aprecian y lo usan. No necesito nada más. Y no tiene sentido nada más. No veo el interés en que alguien de la Academia Suiza decida que ese trabajo es suficientemente noble para recibir un premio. Yo ya recibí mi premio. El premio es el placer de descubrir. Eso es lo real. Los honores son irreales. ¡Vaya! Eso sí ha sido capaz de explicarlo en menos de 3 minutos. Pieza número 5. Tiempo curvo. La medida del tiempo depende de la velocidad a la que te mueves. Por ejemplo, si vemos a un tipo viajando en un cohete, percibiremos que las cosas ocurren más lentamente para él que para nosotros. Dígame. Señor Feynman, mi nombre es William Graham. Soy un antiguo alumno suyo de Caltech. Le llamo por una cuestión de vital importancia para este país. Sería fundamental para nosotros poder contar con usted, aunque implicaría viajar a Washington. William Graham, sí, antiguo alumno de Feynman, pero ahora director ejecutivo de la NASA. Graham llama a Feynman porque quiere que sea un miembro de la comisión creada para investigar el mayor desastre de la historia espacial de Estados Unidos, la explosión del transbordador Challenger. Estamos en 1986. No pienso participar. ¿Qué pinto yo en la NASA? Richard, si no lo haces, habrá 12 personas contemplando el problema de la misma manera. Pero si participas en la comisión, habrá 11 personas haciendo eso y tú. Feynman se siente un bicho raro en una comisión con un fuerte sesgo técnico en el que también se encuentran Neil Armstrong y Sally Ride, la primera mujer astronauta. Y supongo conocerá a nuestro primer hombre en la Luna y a nuestra primera mujer en el espacio. Pero sobre todo en la NASA, Feynman se da de bruces con los vericuetos y entresijos más ocultos y sibilinos de la política. A pesar de ello y gracias a las sugerencias de un informante, Feynman demostró ante las cámaras de televisión el papel clave que jugó en la catástrofe del transbordador la pérdida de elasticidad a bajas temperaturas de las llamadas puntas toroidales. Creo que esto tiene cierta importancia para nuestro problema. Pero sobre todo Feynman puso en evidencia la falta de comunicación entre la dirección y los ingenieros a la hora de valorar las probabilidades reales de que ocurriera un accidente. Esta conclusión no fue aceptada por la comisión por miedo a que la NASA perdiera su respaldo presupuestario. Pero Feynman exigió que se incluyera en el informe final a modo de apéndice, en el que, entre otras cosas, escribía: para lograr un éxito tecnológico, la realidad debe estar por encima de las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada. La NASA no tuvo más remedio que publicarlo. ¡Qué diablos! Me estaba muriendo de cáncer. No tenía nada que perder. Pieza número 6. Espacio y tiempo. El concepto ahora es una idea de nuestra mente. El presente no es algo definible desde un punto de vista físico. Nadie nos puede decir qué está ocurriendo ahora mismo, porque en realidad el presente es inobservable. En 1987, Feynman vuelve a estar enfermo de cáncer. Tras varias operaciones fallidas, decide no seguir más tratamientos. A las 10:34 del 15 de febrero de 1988, Richard Phillips Feynman muere en Los Ángeles, California. No soportaría tener que morir dos veces. Es muy aburrido. Actualmente Feynman reside en la impronunciable capital de Tuva, una república rusa al sur de Siberia. Yo creo que ya sí, ¿no? Vamos a hablar de la radio, porque esta ha sido la semana del Día de la Radio, que es este medio que nos une a todos. Que ya son casi las 7:30 de la tarde, quieres tú hablar de la radio. Se está acabando el programa de Emilio García, pero qué mejor homenaje que hacer un programa de radio como el que hemos tenido hoy para celebrar el Día de la Radio. ¿Se nota mucho que hoy hemos improvisado el guión de arriba abajo? Yo creo que no. Bueno, ¿y qué mejor forma que celebrar el Día de la Radio que con colaboradores maravillosos como los que tenemos? Venga, ¿quién ha hecho posible hoy? ¿Ves cómo lo de los guiones está sobrevalorado? Venga, digo yo. Realización de sonido a cargo de José Miguel Álvarez y nuestra cuadra de actores. Hoy con Juan Luis Otés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Bernardo Martín, Jesús Toral, Angustias Marín, Noemí Fernández, Primi Sam y Mari Loseco. Ah, y con la colaboración de la Fundación Descubre. Seguimos en contacto en nuestro correo electrónico, elradioscopio@gmail.com. Nos podéis encontrar también en Facebook, en El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y podéis escuchar nuestros programas y descargarlos en la página web radioscopio.iaa.es. Ves, en guión te trabas más, pero vas mejorando. ¿Vale? Has visto, la semana que viene lo abordamos ya. Venga. Hasta la semana que viene. Pero Maíz, ¿no sabes que las relaciones afines entre hombre y mujer no duran? Lo ha demostrado la ciencia. At the crack of dawn, just to see what great wonders life might throw in front of me. Endless possibilities, a world containing books, gods like Einstein and Sir William Crookes. Now it seems those eager days have gone and left me in the past. In this fucked up neo-gothic pseudo-wonderland, how long can passion last? Still I've always thought maybe I ought to be an engineer. So hit that drum again, Richard Feynman. Let those little grains of sand fall into alignment, and then you'll see made real to what you can't create, you'll never understand. Thank you.